de todo lo que sucede en América Latina, de lo que sucede en Venezuela, en Ecuador, y de los derechos humanos. En el periodo que tratamos, se han entregado 38.000 libros. Cuando yo vine, en esta vez de presidente, en la bodega de la Casa de la Cultura, habían 50.000 libros. De 38.000 libros hemos entregado en calidad de donación a 472 instituciones y bibliotecas del área rural y urbana de todos los rincones de la patria. Vamos ahora con teatros. Mi saludo fraterno a su director, William Núñez. En la casa tenemos varios grupos de teatro, quizá los mejores del país, con quienes mantenemos un convenio en el que básicamente nosotros les concedemos los espacios y ellos su creatividad. No tienen espacios, no tienen dónde ensayar. Nosotros les concedemos sus espacios. Mucha gente nos ha dicho, están tuburizando la casa. No nos importa. O sea, necesitamos el arte. La casa no es de los empleados, es de los artistas. Un convenio en el que básicamente nosotros les concedemos los espacios y ellos su creatividad, su imaginación, su arte, que a menudo ellos viajan por los 23 núcleos de Ecuador. Son, por ejemplo, el grupo Espada de Madera, de Patricio Estrella, Mandrágora, de Susana Nicolalde, Grupo Contra el Viento, de Patricio Vallejo, Teatro Manicho, de Mauricio Estrella, Los Perros Callejeros, de Héctor Cisneros, Frente de Danza Independiente, de Wilson Pico, Grupo de Teatro El Cronopio, de Guido Navarro, el Grupo Cero No Cero, de Beatriz Vergara, el Grupo de Teatro La Buena Compañía, de Luis Cáceres, Grupo de Artes Escénicas El Triciclo, de Wilson Saldobal, y como ustedes ven ahora, el Grupo de Teatro Juvenil de la Casa de la Cultura, Guagua Pichincha, que nació en el Consejo Provincial, donde yo era asesor de Gustavo Baroja antes de entrar acá. Pero un grupo extraordinario de 20, 25 muchachos jóvenes, excelentes estudiantes en sus colegios, en sus diferentes colegios, están aquí becados. Bueno, excelentes estudiantes todos, menos mi nieta Manuela, que habla como cubano, que no le gusta mucho las matemáticas, pero para la otra sí creo que vale. La casa mantiene una extraordinaria infraestructura que hay que cuidarla, hay que protegerla. Esto, sin un dólar para inversión en el presupuesto, un dólar de la... Hemos hecho magia, como decía el artista, para conservarlo y servir al público de Pichincha. Tenemos el Teatro Nacional, el Teatro Ágora, el Teatro Prometeo, el Teatro Demetrio Aguilera Malta, las salas Benjamín Carrión y Jorge Caja, el colectivo infantil que hablo, la escuela, un paso del teatro ensayo dirigido por Antonio, ballet ecuatoriano de cámara de Rubén Guarderas, el grupo internacional Hachiwa, dirigido por el maestro Rafael Camino, el área de la mujer Nela Martínez, donde se han realizado tertulias y conversatorios, talleres de formación artística, exposiciones. Todo esto constituye el espacio público de la casa, un espacio de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad, una ventana para el arte y la cultura internacional. Más de 1.500 eventos y cerca de 1 millón de usuarios en el 2013. Nuestra mayor esperanza es poder replicar los eventos más significativos en todos los núcleos provinciales. Los hemos hecho con algunos, pero necesitamos una mayor cobertura que siempre entraña un mínimo presupuesto y la necesidad de que cada núcleo provincial tenga un local adecuado para esas actividades. Hace 2 meses, para visibilizar, porque hay algunas personas que no ven la casa,

A continuación presentamos la intervención del señor vicepresidente de la Casa de la Cultura, escritor Gabriel Cisneros. Muy buenas tardes con todos, con todas. Esta casa es una casa que se inventa día a día. Y creo que si hemos logrado algo junto a Raúl, es por la capacidad inventiva de los magos que habitan la Casa de la Cultura. Los directores, los funcionarios, los actores y gestores culturales, que día a día, junto a nosotros, están soñando, están trabajando, están proyectando la casa. Voy a proceder un poco a desarrollar el PowerPoint que hemos preparado para esta tarde. En la rendición de cuentas. Estamos cumpliendo 70 años de vida institucional y la casa, a pesar de las crisis que vive, se constituye en el espacio público democrático, incluyente, diverso, para la adecuada circulación de contenidos culturales. Cuando asumimos la Casa de la Cultura junto a Raúl, junto a los actores culturales, nos planteamos una misión de articular, a pesar de que la ley todavía no construye el sistema, ser parte del Sistema Nacional de Cultura que promueve, incentiva y difunde la creatividad y protege el patrimonio cultural con criterios de inclusión, equidad y participación democrática. Fundamentalmente para eso hemos estado trabajando. Puede que no tengamos aún un marco jurídico en el país, puede que exista desconfianza en las otras instituciones culturales, pero nuestro corazón está trabajando para ello. La siguiente, por favor. ¿Qué queremos ser en el futuro? Ser la entidad del Sistema Nacional de Cultura que con criterios de inclusión, equidad y participación democrática genera con eficiencia, eficacia y efectividad productos y servicios culturales para construir el buen vivir. Este buen vivir que marca la Constitución de Montecristi, esta construcción simbólica no terminar en el país, que esperemos no se termine nunca de definir, es el anclaje que nos motiva, que nos alienta para construir políticas culturales en la casa, para construir interculturalidad, para construir un estado de relacionamiento del hombre con el entorno natural, donde seamos parte de la naturaleza y no a la inversa, la naturaleza parte de nosotros. Creo que Raúl ya ha explicado los objetivos estratégicos durante su discurso, no voy a abundar en ellos. Ahí están cumpliendo lo que nosotros planteamos dentro de la campaña. La siguiente, por favor. Y vamos ya un poco a acercarnos a la gestión en cada una de las unidades agregadoras de valor. En la vicepresidencia hemos hecho en el 2013 150 eventos culturales en los que han participado 800 actores y se han beneficiado en las 24 provincias del país 119.800 personas. Estos eventos se refieren a capacitación, se refieren a difusión con los elencos culturales que habitan la casa y que se han desplazado a las provincias, se refiere a los eventos que hemos hecho en Quito, donde se han beneficiado 9.600 actores. La siguiente, por favor. La anterior. Hemos tenido espacios grandes, hemos tenido el tercer congreso de escultura en mármol, y qué bueno que ese congreso haya pegado. Lo vamos a hacer este año en Rumiñahui y en Yachay, ¿cómo es? En Urcuquí. Vamos a replicar este congreso, vamos a dejar ahí obra de arte en articulación con los GATS. Hemos tenido el encuentro conjuntamente con Javier Oquendo de Poesía Paralelo Cero, en el cual tuvimos la presencia de Juan Gelman dentro de las actividades más grandes. La siguiente, por favor. Hemos tenido también, la anterior, por favor, la presencia de un espacio importante para la construcción de imaginarios, que es el programa Domingos de Casa Abierta. Fausto Arellano ha dejado ahí el corazón, ha dejado la esperanza. Este es uno de los espacios de Domingos de Casa Abierta, donde los actores de la música, de la danza, de las artes escénicas, el segundo domingo de cada mes, tienen un espacio público gratuito en la Casa de la Cultura para encontrar felicidad. La siguiente, por favor. Bueno, hemos tenido el encuentro de Mimo, el Festival Internacional de Títeres con Bombos y Platillos, que lo auspiciamos a Yolanda Navas. La siguiente, por favor. Lo que decía nuestro presidente, en el mes de diciembre tuvimos con la participación de la Sinfónica Nacional, más o menos 40.000 jóvenes de la ciudad de Quito en el Ágora de la Casa de la Cultura, en múltiples conciertos, tuvieron la oportunidad de interrelacionarse con la Sinfónica. La siguiente. También hemos apoyado festivales, hemos apoyado a los actores culturales a través de las distintas unidades agregadoras de valor desde la gestión de la presidencia y la vicepresidencia. Hemos tenido un trabajo mancomunado con las embajadas, aparte del trabajo mancomunado que tiene la Cinemateca Nacional para la producción de ciertos eventos. El año pasado trabajamos en el Teatro Nacional con Japón, China, México, Bolivia, Israel y Taiwán. Se beneficiaron como públicos 13.200 personas. Este es un coro emblemático, el coro de la Casa de la Cultura. Es un coro que está cumpliendo 60 años de vida y es un coro que nos ha dado muchas alegrías. El coro de la Casa de la Cultura el año pasado ha tenido una participación extraordinaria en la temporada de música sacra, en el noveno Festival de Coros del Ecuador y en el sexto Festival del Caribe y Centroamérica, Un Canto por el Centro del Mundo. A lo largo del país ha dado con 40 conciertos, con un promedio de 300 personas en cada concierto, se han beneficiado 12.000 seres humanos de la alegría de la música. La siguiente, por favor. El conjunto de cámara que dirige el maestro Ricardo Sempertige realizó varias presentaciones en cada uno de los núcleos provinciales. Ha tenido 41 presentaciones, aparte de las presentaciones de los 23 núcleos, 41 presentaciones en la provincia de Pichincha. Y se han beneficiado de su arte musical 26.520 personas. La camerata de la CCE, que dirige la maestra Cecilia Tapia, el coro, perdón, lo dirige el maestro Jorge Jaramillo, entrañables músicos. Es un sueño y un proyecto que lo emprendió nuestro presidente el año pasado. La camerata ha dado un sinfín de conciertos, en realidad 19 conciertos en la provincia de Pichincha y a nivel nacional, y más o menos se han beneficiado 1.500 personas del quehacer y la gestión de la camerata. El Teatro Ensayo, este grupo extraordinario que dirige el maestro Antonio Ordóñez y con el que este año estamos fundando la Escuela de Teatro de la Casa de la Cultura, se ha desplazado a los 23 núcleos de la Casa de la Cultura, ha dado más o menos 120 presentaciones en lo que va del 2013, más o menos 12.000 beneficiarios y ha montado las obras El Santo Oficio del Amor, La Celestina, entre otras. Hemos tenido la gestión en los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura. El proceso más difícil que tuvimos que enfrentar en 2013 fue la democratización del núcleo de Santo Domingo de los Áchilas. En medio de la convulsión social, en medio de una crisis frente al relacionamiento de los actores culturales en el territorio de Santo Domingo, realizamos la intervención del núcleo con funcionarios de la Casa de la Cultura, de la vicepresidencia, y logramos democratizar y vincular a 120 actores como miembros del núcleo de Santo Domingo de los Áchilas y generar un precedente de una refundación. Esto fue muy importante para nosotros. También tuvimos el taller de gestión cultural en Baños con la participación de 20 de los 23 presidentes de la Casa de la Cultura y fue un taller muy importante para nosotros porque los contenidos que circularon pusieron en vanguardia una cultura de defensa de la vida con Nelson Riascos, con Fabián Saltos, con la gente que nos acompañó. El tercer congreso de gestión cultural en Santa Elena, el segundo lo apoyamos en el 2012 en el Azuay, el tercero lo hicimos en Santa Elena con la presencia de ponentes de Argentina, de Ecuador y de Francia, y creo que la participación de los actores de los GAF municipales, de los actores de la Casa de la Cultura y de los actores del Ministerio de Cultura que asistieron al Congreso nos permitió ver que es posible construir una gestión cultural articulada. Hemos tenido la presentación en las distintas provincias de alrededor de 60 elencos, y eso sin contar la participación inmensa, y que no esté en este informe de rendición de cuentas, del Ballet Ecuatoriano de Cámara, que no tendría menos de 200 presentaciones en los núcleos el año pasado, en las 23 provincias. Y hemos dado, como parte de la política de democratizar los contenidos, con William Castillo dimos el año pasado un taller de literatura en la ciudad de Pastaza, en el Puyo. La siguiente, por favor. Gestión de las extensiones, que también está a cargo de la vicepresidencia. El año pasado hemos trabajado en gestión con las extensiones Humacantada de Chimbacalle, Remejía de Cayambe, que la constituimos, que la conformamos el año pasado, en el mes de noviembre, y la extensión Manantial del Sol. En todas estas extensiones realizamos talleres, conversatorio, presentaciones de teatro, infantiles, cineclub, montajes escénicos, talleres en colegios, redacción de guiones para teatro, etc. Se han beneficiado de la gestión y las extensiones 21.000 personas. La siguiente, por favor. Teatros. Creo que William Núñez ha hecho un gran trabajo en teatros, a pesar de que hemos tenido el riesgo de que nos cierren los bomberos, a pesar de que estas salas, como esta sala, que es una sala emblemática de la Casa de la Cultura, o el Prometeo, que es una sala emblemática y que le estamos entregando al Teatro Ensayo y a los grupos que habitan la casa, que son fundamentales para nosotros, hemos tenido una gestión importante. Y esa gestión importante ha sido junto a los actores culturales, junto a los gestores culturales. La siguiente, por favor. Durante el 2013, en los teatros de la Casa de la Cultura y en las salas se han realizado 1.743 eventos, y se han beneficiado de estos eventos 750.000 personas. La siguiente, Yola. Las guerreras de la Cinemateca, o las magas, ¿cómo es? Las mapuches, ya. Vilma, las compañeras Laura, que trabajan increíblemente y que en la Cinemateca, conjuntamente con los colectivos, con las embajadas, han mantenido durante el 2013 varios ejes de desarrollo. La Casa de la Cultura, dentro de esa gestión cultural, tiene dos ejes fundamentales. La una es la preservación de los patrimonios, tanto en museo, en la biblioteca, en la Cinemateca, los patrimonios de los cuales es custodia la Casa de la Cultura. Y la otra, dentro de esa preservación, es la catalogación y circulación de contenidos de esos patrimonios para democratizarlos a los públicos. Han sido, en 2013, se han logrado preservar 2.930 registros audiovisuales, se han catalogado 4.260 registros y se han ingresado 2.000 nuevos registros. La siguiente, por favor. Se ha difundido el patrimonio fílmico de la biblioteca de manera creciente en relación a los 2009 al 2013, hay un crecimiento cuantitativo muy importante para la Casa de la Cultura en devolver al ciudadano esa capacidad de la memoria fílmica, en devolver al ciudadano el acceso público de la Casa de la Cultura para que pueda disfrutar del cine que se ha producido en el Ecuador como un derecho. La siguiente. Hay un incremento significativo de públicos a la Cinemateca Nacional y un incremento significativo de los actores alternativos para usar esa Cinemateca, que es un espacio simbólico bien importante para el cine ecuatoriano y que se está articulando con convenios, con las embajadas, con las otras instituciones que hacen cine. La siguiente, por favor. Una Cinemateca, como decía, incluyente para los niños, jóvenes, donde se atiende las minorías. La siguiente, por favor. No vayas a eso, necesitamos más micrófonos. Bueno, uno de los triunfos de la Cinemateca ha sido el apoyo y el relacionamiento con las embajadas. Queremos agradecer a todas las embajadas que nos han colaborado durante el 2013, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Hemos proyectado 16, y eso ha sido dentro del Festival de Cine de la Casa, hemos proyectado 16 películas latinoamericanas, 8 ecuatorianas, y un orgullo para nosotros la circulación de la revista 25 Watts. Como dijo nuestro presidente, la única revista especializada en cine en el Ecuador. La siguiente. Hemos tenido en la Cinemateca no solo difusión, no solo preservación del patrimonio fílmico, sino con Gerardo Fernández hemos realizado talleres de procesos cinematográficos y hemos tenido más o menos 30 alumnos en cada nivel. La siguiente, Jonathan. Museos. Al igual que en la Cinemateca, hemos conformado, yo diría, lo más importante de los museos y la visión de nuestro director Guido Díaz, que también es un luchador, es un guerrero por la cultura, un mago por la cultura. Hemos generado la Escuela de Restauración. La Casa de la Cultura tiene dentro de su patrimonio el patrimonio colonial más importante del país. Y ese patrimonio tiene que ser conservado y tiene que garantizarse su permanencia para el consumo no solo de estas generaciones, sino de las futuras generaciones. Tenemos ya una escuela de restauración en la Casa de la Cultura que ha restaurado 65 obras durante el 2013, que han restaurado también instrumentos musicales, en, ya los dijo Raúl, y con esos instrumentos restaurados, con la Escuela de Restauración, hemos dado conciertos didácticos con la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hemos tenido exposiciones permanentes en las salas de arte contemporáneo, Galería de Grabados, Galería de Retrato, en la sala Joaquín Pinto. Ya lo dijo Raúl, se presentó el libro de Joaquín Pinto, álbum particular, que era un álbum que tenemos en la biblioteca, en el depósito de la biblioteca, un álbum muy importante, en el marco de la exposición especial de las obras del citado artista. En las salas de Eduardo Quima y Guasemín se presentaron 6 exposiciones autorales y en la sala Mederos Jacome 11 promocionales. Entre las más importantes citamos Muchi, del artista peruano José Alfaro, Trópico Dejano, del ecuatoriano José Villarreal, Neurosis, de del compatriota Roberto Guerrero. Y esas son las formas de inventar los recursos que tenemos en la Casa de la Cultura. Con una gestión importante del presidente y del director de museos, en el mes de diciembre realizamos un concurso nacional de pintura por defensa de la vida. La temática era defensa de la vida. Participaron niños de todo el país y logramos darles a los guaguas no solo un cartoncito como se ve en la foto, sino les dimos a todos los guaguas les dimos tablets y computadoras, cosas que yo decía que me den bonita para la oficina, pero no quiso el señor director de museo. La siguiente, por favor. Bueno, estamos con el Museo de Arte Colonial, que es un museo de la Casa de la Cultura que funciona en el centro histórico. Tenemos un espacio impresionante, un espacio que las limitaciones de la Casa de la Cultura hace que no tenga las garantías de seguridad, por ejemplo, que estamos, las estamos implementando, dejando de hacer otros procesos de gestión cultural, y que este año tiene una subadministración con la compañera Jimena Carcinel. Se inició la investigación para la estructuración del nuevo guión en el año pasado. En la sala Osvaldo Viteri se presentaron las siguientes exposiciones temáticas: Semana Santa, Entre el Tito y la Pasión, Hijos del Sol y El Ritual de la Muerte. Yo quiero resaltar estas 4 exposiciones temáticas porque son exposiciones que interrelacionan los saberes, los usos y costumbres de nuestros pueblos con una muestra al servicio de fortalecer las identidades. En la sala Aniela Villacís se presentaron 8 exposiciones profesionales, entre las cuales se destacan acuarelas del ecuatoriano Carlos Trujillo, El Mundo de Margaret Lehmann, que es una artista completa, y acuarelas del ecuatoriano Manuel García. Ahí están los guaguas en una visita guiada a nuestro museo. La siguiente, por favor. Hemos hecho en el 2013 difusión de exposiciones temporales, 35 eventos organizados, 19 promocionales, 2 referidas a Tarrieles y al Salón Nacional de Pintura. Hemos contado con la participación de artistas nacionales y extranjeros. Y también dentro, o más bien siendo el espacio público para la formación democrática y libre de contenidos culturales, hemos dado talleres de formación artística. La siguiente, por favor, Jonathan. Al igual que las demás direcciones agregadoras de valor, si vemos el mapa de relacionamiento del 2009 al 2013, en el 2009 tenemos 8.600 usuarios, en el 2013 tenemos 20.000 usuarios, demostrando una gran gestión de museos de la Casa de la Cultura. La siguiente. La Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional del Ecuador, Eugenio Espejo, es una biblioteca que recoge nuestras identidades y que nosotros estamos dispuestos como Casa de la Cultura, y eso es importante decirlo, a entregarla para construir la Gran Biblioteca Nacional de Ecuador. pero bajo el compromiso también de generar una gran infraestructura, de generar una gran plataforma telemática y nosotros mantener la biblioteca pública de la casa. No ha habido el interés, no ha habido el compromiso de la institucionalidad cultural para construir en el país lo que el Ecuador se merece, una biblioteca pública nacional como la Biblioteca Eugenio Espejo. Y frente a eso hemos tenido muchas limitaciones durante el 2013, haciendo fuertes sacrificios, y creo que Katia Flor, la directora de la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo, ha articulado una gran gestión que tiene muchas limitaciones. Y creo que una rendición de cuentas no es un espacio para la queja, pero si hay un espacio de la Casa de la Cultura, al igual que todos los teatros, al igual que los museos, donde necesitamos una gran inversión es la biblioteca. Tenemos grandes fondos en espacios no adecuados para los libros, tenemos bienes incunables en cuarentena que necesitan ser restaurados. La Biblioteca Nacional del Ecuador guarda casi todo lo que sobrevivió a la biblioteca del Colegio Máximo de San Ignacio de Loyola, de la Compañía de Jesús, una de las más importantes bibliotecas coloniales de toda América del Sur. Incluye 8.800 libros del Fondo Jesuita y alrededor de 150.000 ejemplares del Fondo Bibliográfico y Hemerográfico Ecuatoriano. Hemos tenido un incremento del acervo bibliográfico. Las colecciones de la biblioteca se incrementaron en el 2013 de la siguiente forma: libros 2107, revistas 659, folletos 115, materiales digitales 156, materiales efímeros 170, mapas 43, periódicos 27 y boletines 1. Este año se procesó alrededor de 7.000 registros bibliográficos. Hay un gran trabajo, con el área informática de la biblioteca por impulsar los registros de los patrimonios documentales del país. Yo creo que eso merece un gran reconocimiento en el sistema de gestión de bibliotecas COA y la elaboración de un catálogo de autores donde se realizaron 10.000 registros durante el 2013. La siguiente, por favor. La biblioteca tiene una consulta bibliográfica y hemerográfica en sala, atención personalizada a investigadores, internet gratuito, visitas guiadas, repografía, sala de estudio y lectura. Y al igual que las otras direcciones agregadoras de valor, hay un incremento. En el 2009 tenemos 13.000 usuarios, en el 2010 6.122, en el 2012 ya consolidamos 16.000 usuarios y en el 2013 durante nuestra gestión tenemos 26.000 usuarios, un incremento significativo. Hemos duplicado lo que teníamos en el 2009. La siguiente, por favor. La biblioteca cumple un papel importante no solo como custodia de los libros, sino como espacio generador de conversatorios, talleres, conferencias, cuentacuentos, charlas en materiales. Ha participado en proyectos de desarrollo humano como las Olimpiadas Solidarias de Copera, entre otros. Publicaciones. Publicaciones, dijo nuestro presidente, es la columna vertebral de la Casa de la Cultura. No solamente por los libros que se publican. En el fondo editorial se apoyan a los actores y gestores culturales con las piezas gráficas que se ponen en circulación a través de comunicación, es decir, afiches, hojas volantes, trípticos, catálogos, que se entregan como parte del afecto a la Casa de la Cultura para los gestores. Hemos promocionado escritorias cuya obra permaneció sin ser difundida, hemos visibilizado a quienes no habían sido. Se promocionó 42 autores con obras de diferentes temáticas, entre ellos Osvaldo Páez, Eloy Soria Sánchez, Patricia Rodríguez, Alfonso Sevilla Flores. Hemos creado las revistas, ya la decía Raúl, la revista Casa Palabras, una revista muy bella, especializada en literatura, una revista de la cual nos sentimos muy orgullosos en la Casa de la Cultura, pues cuyos contenidos reflejan las vanguardias de la construcción simbólica de la palabra en el Ecuador. Hemos participado en ferias de libro para democratizar el acceso a los contenidos y promocionando a los autores con libros a un dólar. Hemos realizado convenios y es parte de la gestión internacional de nuestro presidente, que hay que reconocerla. El convenio que le articulamos con Casa de las Américas en Cuba fue gestión de Patricio Herrera y Raúl Pérez Torres. El convenio con la Academia Ecuatoriana de Historia para la coedición de libros. Miren qué importante estos convenios, que en Cuba se publiquen autores ecuatorianos. Estamos buscando con las embajadas hacer lo mismo, que se publiquen fuera del territorio autores ecuatorianos. En la Feria del Libro de Cuba, que fue en febrero, con orgullo veíamos la obra de Palacio, por ejemplo. La obra de importantes, la obra inclusive de importantes escritores, la obra de Raúl Pérez Torres, publicada por Casa de las Américas. Hemos tenido también un crecimiento en publicaciones y sobre todo en la circulación de los libros. ¿Para qué publicamos si esos libros no se leen? Es la pregunta que teníamos en la Casa de la Cultura, y hemos establecido políticas para una circulación más democrática de contenidos. Y nuestra aspiración, nuestra meta con el Fondo Editorial de la Casa de la Cultura es que en articulación con impresos, con otros medios, poder en ciertas características y bajo ciertas lógicas tener publicaciones mucho más grandes, de 50.000, de 10.000 ejemplares, que podamos circularlos con impresos, y estamos soñando en eso. La siguiente, por favor. La Casa en el Exterior. El gran embajador de la Casa de la Cultura, este año 8 meses que estamos de gestión, ha sido nuestro presidente. Y creo que esto no se puede graficar, realmente no se puede graficar desde una estadística o desde una nota, sino desde la vivencia cotidiana. Nos asistimos a Cuba a la Feria del Libro porque como escritores nos invitaron, y desde el primer momento la prensa cubana, la televisión cubana, los impresos cubanos, la radio cubana abordaron a Raúl para que diga su palabra en torno a la política ecuatoriana, a la literatura ecuatoriana, a la plástica ecuatoriana, al teatro ecuatoriano, a la danza ecuatoriana y al pensamiento de vanguardia de América Latina. Y creemos y nos sentimos orgullosos en la Casa de la Cultura tener a un personaje de ese nivel para que nos represente y para que diga lo que está pasando en el Ecuador. La siguiente, por favor. Han sido múltiples, incalculables la visita de personajes que han sido habitados y nos han habitado con su presencia en la Casa de la Cultura. Desde la política, Evo Morales, el mismo presidente Correa, ministro de Estado, Ignacio Lula da Silva. Desde la palabra, yo creo que la visita más importante que recibimos, y esa fue una articulación con Paralelo Cero, fue la visita de Juan Gelman. La visita de importantes artistas plásticos, de importantes músicos, de importantes personalidades del pensamiento, que en la Casa de la Cultura, bajo nuestra articulación, bajo nuestro abrazo solidario, dijeron su palabra durante el 2013. La siguiente. En síntesis, el presidente me está diciendo ya, no seas muy charlatán. Hemos apoyado durante el 2013 a infinidad de actores y gestores culturales de todos los géneros, de todas las artes, de manera incluyente, democrática, de formas diversas, ya sea a través de la producción de contenidos comunicacionales para difundir su trabajo, ya sea en nuestras salas, ya sea en procesos de investigación y fortalecimiento, o ya sea en la construcción de imaginarios en los barrios como Macantao en Chimbacalle. O sea, hay una diversidad de intervenciones de la Casa de la Cultura durante el 2013. Hemos abierto los espacios de la Casa de la Cultura, pero no solamente para que vengan los actores, sino para irnos. Para nosotros fue fundamental la articulación de la extensión de Cayambe de la Casa de la Cultura durante el 2013, por ejemplo. Y así era fundamental la articulación este año de la extensión de la Casa de la Cultura de Rumiñahui, donde el primer día el alcalde de ese cantón nos donó un terreno para la Casa de la Cultura. Entonces, ese entrar y salir la Casa de la Cultura ha sido fundamental para nosotros. ¿Para qué? Para fortalecer la identidad, elevar la autoestima nacional, contribuir al disfrute del tiempo libre como una categoría de la gestión cultural, pero sobre todo dinamizar la circulación de contenidos culturales para los públicos y la preservación del patrimonio cultural. Han sido, solo en eventos, 1.700 eventos, una infinidad de atención a personas en la biblioteca, en la cinemateca, en los museos y en el asesoramiento a los núcleos provinciales en procesos de gestión, y más o menos se han beneficiado 1 millón de personas durante la gestión de la Casa de la Cultura en el 2013. Eso es hecho en casa este año. La participación de las diversidades, Grupo Montubio, los guaguas con las sinfónicas en el Ágora, nuestro ballet, el ballet que dirige el maestro Rubén Guarderas, el ballet ecuatoriano de cámara, eso es aquí en esta sala, con los guaguas, presentación de obras de teatro, el coro de la tercera edad, la interculturalidad desde la música, el grupo Guagua Pichincha. Tenemos retos, compañeros. Nuestro fundamental reto para el siguiente año es sostener la actividad que hemos mantenido durante este año, pero fundamentalmente tener una mayor capacidad de gestión y un mayor relacionamiento con los actores culturales. Dignificar al actor cultural. Raúl decía, ¿para qué se construyen teatros si los teatreros se mueren de hambre? Y nuestro reto para el 2013 es, perdón, ya estoy hablando en pasado, para el 2014 es que la Casa de la Cultura, este espacio público democrático para la circulación de contenidos, pueda apoyar en la cotidianidad y en la vivencia de los actores culturales con mayor intervención desde el Estado y sin tanta burocracia. Hemos buscado, y creo que es importante y recalcar aquí el trabajo de las otras direcciones que no son agregadoras de valor y que están acá: planificación, la dirección financiera, la dirección de comunicación, la dirección de talento humano, eliminar la dirección jurídica, eliminar al máximo la burocracia, para que el actor cultural, que tiene que estar soñando en cómo crear su obra, no se estrelle contra el mundo porque no tiene las suficientes infraestructuras para negociar con el Estado. Estamos buscando eso, hemos logrado hacerlo en algo, es bastante difícil, pero generar un mejor nivel de vida para los actores culturales. Quisiéramos queremos en el 2014, y creo que la Asamblea Nacional está en deuda no con la Casa de la Cultura, está en deuda con el Estado ecuatoriano, está en deuda con el pueblo ecuatoriano, con los actores culturales, tener una ley orgánica de cultura en la que la Casa de la Cultura sea el espacio público con autonomía de gestión cultural, no queremos otro tipo de autonomía, sino que gestión para la cultura, en el que se circulen contenidos democráticos, donde el pensamiento de la patria, el pensamiento diverso, contradictor del país, pueda converger en la Casa de la Cultura, y que de esa dialéctica histórica pueda surgir el nuevo pensamiento y se puedan construir las nuevas vanguardias. Un sistema nacional de cultura que permita una mejor mediación entre los actores, gestores culturales. ¿Para qué? Para que los públicos sean felices, para que los públicos tengan referentes de desarrollo, para que los públicos puedan construir imaginarios. Aportar a un nuevo modelo de sistema, a un nuevo modelo de gestión cultural. Sinceramente esperamos el aporte del Estado. Existen 40 personas que deberían jubilarse en la Casa de la Cultura, que quieren jubilarse y que no lo pueden hacer porque no se dan los recursos desde el ministerio correspondiente y no hay un recambio generacional. Necesitamos el aporte del Estado, y ese aporte del Estado es en inversión, entender que la cultura es inversión. Para finalizar, yo quiero agradecer esta oportunidad histórica que me ha dado la vida. Yo vengo de provincia, de una ciudad hermosa, donde los saltimbanquis y las piedras van tejiendo la esperanza de Riobamba. Y este año, 7 meses junto a Raúl, realmente ha sido un año de crecimiento muy importante. Y lo digo esto desde varias lógicas. Ha sido un presidente que me ha dejado de hacer cosas. Que nos ha dejado hacer cosas. No creo que es la misma. Todos siempre ha tenido la capacidad de alentarnos. Cuando propusimos la ternura del quichua y alguien se dio pie atrás, él dijo, hermano, soñemos, vamos adelante. Y eso es importante. Gracias, Raúl. Yo creo que se merece un aplauso el Raúl Pérez. Agradecer a los compañeros directores departamentales, pedirles que trabajemos más juntos, más articulados. La gestión es para una casa y la casa es para un país. Creo que ese trabajar más juntos, más solidarios, va a ser importante. Agradecer a los funcionarios de la Casa de la Cultura, a esos señores de los teatros que teniendo evento a día seguido no se van a dormir a sus casas y se acaba un evento en el Teatro Nacional y se quedan ahí para atender al siguiente evento. La gente de comunicación, la gente del financiero, la gente de los museos, la gente de cada una de las direcciones que día a día está construyendo los imaginarios de ese país, yo creo que son fundamentales para nosotros. Sin ellos fuera imposible. Agradecer a los públicos, 20.000 personas en Hecho en Casa. Este año vamos 3 meses, yo diría que ya han sido 300.000 personas beneficiadas de la gestión de la Casa de la Cultura. Agradecer a los medios de comunicación, decirles que a veces no nos dan el espacio que necesitamos. Es imposible hacer gestión cultural sin comunicación. Nos invisibilizan a veces, pero no siempre. Agradecerles cuando visibilizan el quehacer de la Casa de la Cultura, cuando reconocen toda la gestión que estamos haciendo y cuando nos critican con honestidad intelectual también, porque necesitamos también ese tipo de críticas. Y agradecerles a cada uno de ustedes que día a día nos están dando esperanza para seguir trabajando por construir esta patria diversa, incluyente, esta patria donde cada uno de nosotros existimos porque los otros nos miran. Muchas gracias.